FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Informando y además se va llevando junto a la voz un misterio, a mi modesto criterio, en donde las voces viajen sin barreras que la ataquen, cumple así una real función donde la imaginación ya vale más que la imagen. Hola, aquí iniciamos nuestro contacto en la radio y lo hacemos con música. Buen día, permiso, ni me ha sentido pésame, doña Eletra. Hay que resignarse, doña Eletra, ¿qué va a hacer? San Dolor no lo va a resucitar otra vez. Pobre, cómo está de angustia nada. También, tantos años de matrimonio, más de 40 lo aguantó al marido. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Ay, Emeralda, sácame la espalda, por favor. Ay, Emeralda, pero no fuerte, no. Ay, Emeralda, no veas ordinaria, no veas ordinaria, que es lo que se rollo. Mira, un domingo, me empecé a preparar desde que el radiante fuego asomó la trucha sobre su caballo en el alma. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma que pasa de los 33 millones de pesos... El adelante del sol, el vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, se quita con un genio. Ya está en órbita el satélite de las 1000 carcajadas, impulsado y tripulado por... Los grandes del buen humor. La calle, cabecilla sobre la marcha y dirigida hacia el palacio, que entregue inmediatamente a Grillo, de una media vuelta. Lo salva un hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca. ¡Hacia arriba, gol! Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Ginebra Bol, la más fina y aromática que se conoce. Su color ámbar pálido comprueba su vejez. Y cuando uno de los nuestros aceite de lechuza, el mejor antirreumático. Solo se emplea en uso externo. Cura radicalmente el lumbago, la ciática y los dolores musculares de la espalda. Aceite de lechuza, un producto Garfield. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo mismo. Estudio D de Radio Rivadavia. En este momento el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes y de personal de la emisora que ha venido a acompañar al... Imagínate. Buenas noches, imagínate. Imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. En Radio de Plata. Comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Buenos días, amigos. El gobierno fascista de la Argentina hizo de sus métodos de represión una política de exterminio en la que miles y miles de personas han desaparecido. ¡Ya para gente! ¡Se ataca Mario! ¡Se acerca el área! ¡Va a entrar en el área! ¡Se la llevó! ¡Entró en el peligro! ¡Gol! El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, en dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Solo le pido a Dios, el Hidalgo Pueblo Argentino, tiende sus manos al adversario. La radio es eso. Todo comenzó un 27 de agosto de 1920, en la azotea del Teatro Coliseo. Y ahí la magia y la realidad se van intercalando en el día a día. Quienes amamos la radio y hacer radio, consideramos que debe tener todos estos aspectos que escuchábamos. El entretenimiento, la información y el compromiso con la sociedad, con la comunidad que nos rodea. En momentos en que pareciera que la tecnología nos invade por los poros, aún permanece esa relación entre la radio y nosotros. Cuando estamos caminando por la ciudad de Moreno, cuando nos detenemos en nuestras casas a escuchar radio. Y quienes llevamos adelante esta idea de la 90.1, esta radio recuperada, tenemos un poco de esos locos de la azotea. Somos los locos de Saavedra, que día a día hacemos todo lo posible para salir al aire y conectarnos con vos, que estás del otro lado. También entendemos que el periodismo es el instrumento y no un sujeto iluminado. Entendemos que es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto, entendemos, es propaganda. Y su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Desde esa lógica construimos en el día a día esta relación con vos, que estás del otro lado. Y hoy vas a poder escuchar lo que sucedió hace instantes en el Juzgado de Paz, donde vecinos se movilizaron, realizaron un escrache y exigieron una reunión improvisada con el juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Y vas a poder escuchar la entrevista que le realizábamos después de lo sucedido. Huevazos por medio, por cierto. También hoy vamos a hablar con los estudiantes del CBC, de la UBA, que funciona en el CENUM. Claro que al integrarse la Universidad Nacional de Moreno, todo comienza a modificarse. Y por eso se está realizando en estos momentos una asamblea y estaremos hablando con los alumnos y docentes para saber cuál es la realidad que impulsa estas asambleas y futuras medidas de fuerza. La radio. Escuchábamos lo que pasaba en el 20, en el 30, en el 40, 50, 60, 70. Y los 80 es un año muy particular, porque surgen las FM, los que algunos consideraron las radios clandestinas, y las que llevaban la voz de los que menos tienen y de los medios masivos ignoraban. En los 90 surgieron muchas vertientes, entre ellas una más juvenil, como la rama de la rock and pop, lo que significaba la música de FM 100, FM Hit. Pero también estaban los que hacían ese ingreso entre el mundo de la FM y la AM. Porque debemos señalar que mucha gente de AM comenzó a trabajar en la frecuencia modulada. Y parte de esa historia es esa magia que en el día a día los que se sientan en los micrófonos, los operadores, los oyentes, los movileros y la gente hacen que Abracadabra surja esa voz y esa magia que nos transporta a la imaginación y a la realidad. Escuchamos otro fragmento de lo que significa la radio en su historia. 1920, los locos de la azatea, y siguen habiendo muchos locos por muchos lados. Ubita, ubita, ta, ta, ta, ta. Ubita, ubita, ta, ta, ta, ta. Tome vino, ubita, ta, ta, ta, ta. Y después me cuenta. Alerta para Diego, a Diego lo marca el 2, da el 2, se lleva la pelota a Maradona, espectacular, se lleva el Perico el 3, se acerca a Perico 4, se lleva el 4, se lleva el 4, se lleva el 4. Tengo aquí un mensaje muy noble de Gustavo de Adrogué que dice: Lalo, pasá a los toreros muertos, a los Kennedy muertos, o a todos tus muertos, o sos hombre muerto. Ahora me quedo mucho más tranquilo. Radio del Plata, 1030 AM. Buenos Aires, Argentina. Con 2 años y 4 meses de diferencia, fueron perpetrados los 2 atentados con mayor número de víctimas de la historia argentina. En marzo de 1992, una explosión destruyó la Embajada de Israel en el centro de Buenos Aires, dejando un saldo de 30 muertos y más de 200 heridos. La masacre de la AMIA. A los familiares de las víctimas les preocupa que se quiera politizar la causa. Amplía un móvil de Mundo 1070. Los familiares y amigos de las víctimas volvieron a reclamar justicia frente a la sede de la calle Pasteur. FM Tango. De 1 a 100, 95. De 1 a 10, 9. Y punto. Desde la radio tratamos de llevar eso que escuchabas, la realidad. Y en conjunto construimos esta comunicación, que es la 90.1, entre vos y nosotros, este micrófono abierto. Entendiendo que ejercemos el periodismo, pero también muchos compañeros haciendo radioteatros, haciendo la cobertura de lo que sucede en Moreno en materia cultural, en materia social, con los grupos comunitarios, con las organizaciones sociales. Construimos el mensaje. Y entendemos que es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. Por lo cual, el resto es propaganda. Y repetimos, nuestra función es poner en la vista lo que está oculto, dar testimonio y por lo tanto molestar. Molestar. Y aquí estaremos en la 90.1. Mañana nunca es tarde cumpliendo 2 años al aire. Y todo va moviéndose en el tiempo. Y no vamos a tener tiempo de festejar, por cierto. Y en el día a día

El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Callado durante 20 años de democracia. Un grito del corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy y Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, súmate. fliaoeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comenzamos, nunca es tarde, el día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Ya te mencionaba lo que vamos a escuchar en el día de hoy y en instantes estaremos hablando con uno de los estudiantes y organizaciones sociales y políticas que están realizando una asamblea en estos momentos en la sede del CENUN, más precisamente sobre la situación de la UBA, pero está mi compañera Cecilia Rodríguez para ampliar la información de algo que ella le ha dado seguimiento y nos puede empezar a dar detalles antes de hablar con quien está en línea. Buenas tardes, Fernando. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, el problema, el conflicto que hay en este momento en el CENUN es que el CBC de la UBA lo están por cerrar. Ahora vamos a hablar con un estudiante del CBC para que nos cuente cuál es el motivo, pero los maestros, los profesores y los alumnos se organizaron en una asamblea y consiguieron un edificio para trasladar la sede del CBC a ese edificio. Lo que falta es que bajen autoridades de la UBA para que firmen un contrato y que esto se lleve a cabo. Vamos a hablar con Juan Torales, que es del CBC, y integrante de la FUBA, para que nos cuente cuál es la situación, cuál es el motivo en realidad por el cual se produce este cierre del CBC. La pregunta está establecida, Juan, estás ahí en línea. Mira, te informo. El CBC, que antes funcionaba en la sede Merlo del CBC que en el año 2008 hubo en el un CUM. En el CUM, donde hubo un conflicto en el año 2008 por el intento de cierre que fue llevado adelante por el intendente Raúl Otacé, fue trasladado a la sede Moreno. Es decir, el CUM que antes funcionaba en Merlo, con la lucha de los estudiantes y los docentes, fue trasladado las ciencias médicas en Moreno y lo que es las ciencias sociales en la sede San Miguel. Uh-huh. Lo que nos venimos a encontrar es que este año 2011 vence el contrato con el municipio de Moreno, que este contrato vence en el año 2012, pero al mes de junio. Sí. Lo que significa... ¿Sí? Sí, recordemos que también el convenio es firmado antes que surja por ley la Universidad Nacional de Moreno. La Universidad Nacional de Moreno. Bueno, este contrato vence ahora, lo que significa que el CBC, y ahora con la creación de la nueva Universidad de Moreno, tendría que buscar otro espacio físico para poder funcionar. Los docentes reunidos en su asamblea, que ya venían desde el principio de año buscando sedes, hablando con el director del CBC, han encontrado un edificio en el centro de Moreno donde podría ser trasladada esta nueva sede CBC para poder cursar ahí, ¿no? Es decir, para que se entienda y lo siente que está escuchando, se cumple el vencimiento de este acuerdo entre la Municipalidad de Moreno y la UBA por el lugar que estaba funcionando en el CENUM, y ya comienza una alternativa que sería un alquiler. ¿Y qué faltaría para que esto se materialice? Sí, mira, nosotros lo que faltaría para uh-huh. que se materialice este nuevo edificio es que la Universidad de Buenos Aires baje, que de hecho ya lo hizo, vea las cláusulas de este nuevo contrato, pero que asigne el presupuesto necesario para poder alquilarlo. Es acá donde nos estamos encontrando con la negativa de la universidad, con el presupuesto, en dar ese presupuesto necesario para poder alquilar este nuevo lugar. Es decir, ya hay una respuesta de la UBA, que es negarse a esta posibilidad. No tenemos una respuesta ni de no ni sí. El problema que tenemos ahora es uh-huh. que no tenemos respuestas. Pero si hay una negativa, es una respuesta. Lo que tenemos en este momento es que la Universidad de Buenos Aires nos está bicicleteando por el tema del contrato. Es decir, la Universidad de Buenos Aires tendría que haber planteado, tendría que ser ella la encargada de buscar el edificio. No la hizo, lo hicieron los docentes, uh-huh. que no lo debía hacer. Los docentes, cuando encuentran este edificio, fue convocada la autoridad de la UBA para que vaya a firmar o para que vaya a ver las cláusulas del contrato, a la que la autoridad de la UBA no ha ido hasta las 3 semanas, fue citada 3 veces distintas, 3 semanas distintas. Entonces los docentes amenazan con un paro docente. Cuando es amenazado con este paro docente, es ahí donde se presenta el director del CBC para ver el contrato y sus cláusulas. Uh-huh. Ahora el tema central acá es que la sede Moreno no está apareciendo como alternativa, y es acá cuando decimos que hay una negativa por de parte de la UBA, porque la sede Moreno para la inscripción en el año lectivo 2012 no está apareciendo ni en los cuadernillos ni tampoco en internet. Lo que quiere decir que si no aparecemos ni en internet ni en cuadernillos, significa que el año que entra no tendremos estudiantes, y ¿para qué queremos una sede sin estudiantes?, nos dirán ellos. Y entonces, ¿están realizando una asamblea ahora en estos momentos? Estamos realizando una asamblea que se va a prolongar. Ahora a las 3 empieza otra con las comisiones que salen. Hicimos una a la 1 con las comisiones que salían a la 1, y ahora a las 3 tenemos que hacer otra. ¿Y qué sucedió? Lo que nosotros en esta asamblea lo que hicimos fue hacer un balance de lo que fue alguna vez la lucha del CUM, ver con qué armas legales contamos. Tenemos resoluciones de la Universidad de Buenos Aires donde ellos se proponían a que la Universidad de Buenos Aires tenga una sede en la zona oeste. Vimos qué actividades podemos estar haciendo para dar a conocer a todo el municipio de Moreno sobre esta problemática, este posible cierre, hemos sacado la conclusión de que tenemos que hacer petitorios, firmas masivas pidiendo que se reabra, que volvamos a aparecer como una sede para los estudiantes. Nos proponemos también, la asamblea se propone a ir a los secundarios, que son los mayores, los que se van a encontrar con un problema de no tener sede, porque acá, los que cursamos acá, vamos a terminar el CBCI, cada uno tendrá que ir a su respectiva facultad, pero los que van a sufrir la consecuencia de no tener una sede en el oeste van a ser los secundarios que ahora se reciben. Juan, discúlpame, cuando ustedes amenazaron con un paro y bajó los docentes, y cuando bajó el director del CBC, ¿qué es lo que les dijo? No, mira, bajó el director del CBC, acompañó al profesor de matemáticas para ir, y no hay una respuesta. Lo único que sabemos es que se trajo una copia de contrato para que la UBA lo vea. Los docentes tienen otra copia de contrato. El problema es que el director no propuso ni una cláusula, es decir, que el director tenía que ir a fijar cláusulas para este contrato y también decir ya si se iba a firmar o no. El tema es que no hubo ninguna de las dos cosas. El director ni propuso cláusulas, ni tampoco hay todavía la UBA todavía no ha dicho nada sobre firmar esto. El tema que nosotros vemos acá, entre los estudiantes y docentes, es que nos está acabando el tiempo y el cuatrimestre va a terminar. Justamente está pasando el tiempo. No hay un compromiso de firma de parte de la Universidad de Buenos Aires. No tenemos, desde ya te digo, no hay un no ni un sí, pero tenemos tanto bicicleteo y ya se nos acaba el año y no aparecemos como una sede para el año 2012, que eso significa el cierre de la sede, porque sin estudiantes no existiría la sede. Sí, Juan, ante este bicicleteo que estás mencionando y esta no respuesta por parte de las autoridades del CBC, ¿qué medida en concreto van a hacer más allá de estas asambleas para que estén enterados todos los alumnos? Mira, nosotros en esta asamblea lo que resolvimos es lo primero que tenemos que hacer es que la población de Moreno y la población de Zona Oeste se entere el conflicto, porque, seamos sinceros, es un conflicto que no toda la población sabe que existe, no toda la población de Moreno sabe que existe una sede CBC, que tiene una sede de la Universidad de Buenos Aires cerca de su casa, y por supuesto, al no saber esto, tampoco sabe del posible cierre de esta sede. Sí, lo que hay que señalar, que después de lo que sucedió en el 2008 y la lucha también de los estudiantes, cuando se llega a este acuerdo, se sabía que había un límite en la sede, que no iba a ser para siempre de algún modo. Lo que hay que determinar aquí es cuál va a ser el paso de la universidad respecto a la zona oeste. Ya no me quedo en Moreno, sino en la zona oeste. Cuando la Universidad de Buenos Aires hace un contrato con la Municipalidad de Moreno, sí, sabíamos que era hasta el 2012. Entonces ustedes estaban informados. La Universidad de Buenos Aires sabía que era hasta el 2012, porque de hecho fue el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires quien firmó el contrato. Y sabiendo esta situación, ¿por qué no previeron antes medidas de fuerza? No, a casi la mitad del año ya se está yendo este 2011. No, mira, los docentes estuvieron haciendo, los docentes desde finales del año pasado ya estuvieron haciendo asambleas y reuniones con el director del CBC. Como te digo, fueron los docentes de la Universidad de Buenos Aires quienes encontraban este nuevo edificio. Los docentes, junto con la federación, ya estábamos viendo la posibilidad de cierre y ya estuvimos buscando las soluciones necesarias, las soluciones legales necesarias. Acá el tema es que el contrato con el municipio para estar en el Riglo se vence. Pero no hay una negativa a seguir en Moreno por parte del municipio. Sino, lo que necesitamos es que la Universidad de Buenos Aires ahora cumpla las resoluciones firmadas por ella, donde garantizaba una sede en el oeste y que sea la... No hay negativa de la Municipalidad de Moreno, pero no en la sede de la Universidad Nacional de Moreno. Por supuesto. Entonces, ellos no quieren que estemos en el Riglo, pero no hay una negativa a seguir en el municipio de Moreno. Está bien. Ahora, Es la Universidad de Buenos Aires quien se comprometió, después de la lucha del CBC de Merlo, que la UBA tiene que tener una sede acá, en la zona oeste. Entonces es la UBA quien tiene que garantizar esta nueva, el alquiler. Eso quedó claro. Entonces la asamblea se va a hacer ahora en estos momentos, la segunda asamblea con otras comisiones. Con otras comisiones, pero lo más seguro es que saquemos las mismas resoluciones. La creación de petitorios para informar a toda la población, ir a los medios con los docentes y estudiantes. También resolvimos la creación de páginas en redes sociales, ir a hacer pasajes por los secundarios de la zona, todos los secundarios de la zona donde podamos, para que los secundarios se enteren de esa problemática. Es decir, el primer paso que vamos a dar a los estudiantes es difundir esa problemática hacia todo el municipio de Moreno y la zona oeste. Es un paso y van a tener que hacer varios pasos porque se va el año y más que gatear van a tener que empezar a correr. Sí, no, es que eso más que seguro, la verdad que sí. Juan, lo inmediato son los alumnos que están cursando en este momento y que se van a quedar sin la cursada. Pero por otro lado, no, mirá, luego que cuando llegue a enterarse la comunidad del oeste que están por cerrar la sede del CBC, ¿qué es lo que van a hacer? Porque más allá de estar enterados, tiene que haber alguna iniciativa por parte de quienes organizan para que esto no ocurra. Por supuesto, mira, queremos aclarar, los que están estudiando en este momento no se van a quedar sin sede. Sí. ¿Por qué? Porque no se permitió la entrada de gente nueva en el segundo cuatrimestre del año pasado. Pues ya estaba planificado. Ahí era lo que yo le estaba señalando a usted. Hay algo que ya está concreto, es decir, se sabía la fecha, por lo menos en esta sede. Y por eso se tomó la decisión de no escribir como usted lo señalaba y que todos terminen aquí en la sede de Moreno. ¿Me equivoco? Sí, mira, lo que nosotros sabíamos es que el contrato era hasta el 2012. Pero nosotros nos enteramos de esto casi a fines del cuatrimestre pasado, porque nosotros, los estudiantes y los docentes, no sabíamos las fechas, porque los contratos los firma Consejo Superior. Ahora, nosotros, en vista de que no se permitía el acceso a gente nueva en el segundo cuatrimestre, hemos denunciado esto y hemos pedido que en los cuadernillos aparezca la sede Moreno como una opción. Los hemos pedido, pero apenadamente no dimos cuenta tarde de esta maniobra y pudimos inscribir una cantidad muy pequeña de nuevos estudiantes para cursar. Fue un error por ignorar justamente. Bueno, ahí se está por terminar la llamada telefónica, trabajamos con tarjeta, seguramente estaremos por la sede y estaremos hablando con ustedes para que estén aquí en los estudios. Dale. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Torales, que hablaba con nosotros respecto a esta situación que se viene sucediendo con los estudiantes de la zona oeste. Recordemos que en el 2008, más precisamente el 27 de marzo, las autoridades del municipio de Merlo, a cargo del intendente Raúl Otacé, confirmaban el traslado a la sede. Luego de cerrar la sede y de la movilización de los estudiantes, se empezó a confirmar el traslado de la sede hacia la ciudad de Moreno. Estamos hablando de un momento en el que todavía no se había legislado por ley la creación de universidades nacionales, como la de Merlo y como la de Moreno. Ahora el contexto es diferente y por eso también se entiende el tiempo en el que se había determinado este contrato, este convenio con la Municipalidad de Moreno, que debemos señalar fue firmado por la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno el 13 de junio de 2008. Un convenio para la sede de Merlo se trasladara a Moreno, y más precisamente en lo que era en aquel momento el Centro Universitario Moreno. Estamos hablando de CENUM, entonces en Bartolomé Mitre. Las clases comenzaron a dictarse en el lugar, pero hay que entender que en el año 2010 se define la creación de la Universidad Nacional de Moreno en circulación y en funcionamiento este año. Por eso empieza no solamente la situación de la Universidad de Buenos Aires, sino que, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata también tenía un tiempo prolongado y tenía un tiempo determinado para la finalización de las cursadas. Y esto está ocurriendo en estos momentos donde está funcionando la Universidad Nacional de Moreno y las universidades que te señalaba, la de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, entre otras. Es decir, esto ya estaba planificado hace ya bastantes años, o sea, desde el 2008, tenía un plazo de 4 años esta atención de del CBC, esta sede del CBC en Moreno. Que era de público conocimiento, eso hay que señalarlo. Los estudiantes, bueno, lo que mencionaba Juan Torales, se enteraron el cuatrimestre pasado, estando en las cursadas, ¿no? Bueno, la importancia ahora es qué es lo que van a hacer, porque los docentes movilizaron y consiguieron un lugar donde trasladar la sede, ya que el Centro Universitario de Moreno ahora es la Universidad de Moreno, uh-huh. Y están como desplazando las diferentes sedes de las otras universidades. ¿Qué es lo que van a hacer ante esta no respuesta? Bueno, no supo responderlo tampoco Juan Torales porque están en asamblea. Uh-huh. Sí, lo que está claro es que se están empezando a organizar, estaremos hablando con los docentes, con los estudiantes, respecto a una situación que vuelve a reproducirse, ¿no? Ya había pasado en el 2008 con otras características, por cierto, pero que nos encontramos que la lucha del CUN sigue vigente aquí en la zona oeste. Lo que están empezando a trabajar es lograr una sede para la zona oeste. Hay muchos estudiantes. Recuerdo aquellas largas jornadas del 2008, cuando nosotros nos acercábamos al CUN de Merlo, y donde ahí veíamos los diferentes jóvenes de distintos barrios de la zona oeste que se acercaban a estudiar y que veían la imposibilidad de hacer el CBC. Y tenían que trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, con las dificultades que se le presentan a muchos jóvenes del distrito. Por eso comienzan a organizarse para empezar a encontrar una respuesta a esta situación, entendiendo que no hay lugar todavía establecido para el funcionamiento de la sede al 2011. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, por eso docentes, alumnos y no docentes se están organizando para mantener la sede del CBC en la zona oeste. Estaremos ampliando la información. 3 años de funcionamiento en lo que es el CENUN y este panorama incierto. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, Cecilia Rodríguez, diciendo que se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Y ahora los invitamos a ir a la tanda de hora y luego quedarnos para escuchar la entrevista que realizábamos con juez de paz Juan Francisco Radizani y también escuchar el momento que hablaba el letrado con los vecinos. Sin antes decirte que estamos regalones, estuvimos limpiando la radio y encontramos discos que tenemos aquí y en primera instancia te decimos que te podés llevar un disco de Mixtura, es una banda local muy interesante, el disco es En Este Lugar. Para que te lo lleves, comunicate al 1561-540359, dejá tu nombre y directamente entramos en el sorteo. Para que te seduzca este disco, tiene una versión de un tema de Charly García, Promesas sobre el bidet, muy interesante. Y luego, canciones propias de Mixtura. No es solo rock and roll, dice este disco, denominado En Este Lugar. Hemos escuchado muchas ocasiones esta versión y te lo podés llevar en el día de hoy. Y mañana, para que ya te empieces a notar, tenemos a la gente de Fido, otra banda, con su disco Nunca es Tarde. Así que estaremos regalándolo en el día de mañana. En nuestro cumpleaños. En nuestro cumpleaños. Soplaremos la vela, por cierto. Estamos en continuidad con nuestro compañero Miguel Ángel Costas, que está del otro lado y nos lleva a la tanda de hora. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you.

una situación donde la estafa se hace presente por la compra de viviendas del Plan Federal de Viviendas, entendiendo que hay una normativa que prohíbe estas cesiones de los inmuebles, la venta de inmuebles. Lo que llevó a los vecinos es por qué se hacen estas órdenes de desalojo y no se investiga también la estafa. Y vamos a estar escuchando en estos momentos, Cecilia, si te parece, cuando el juez Juan Francisco Radizani hablaba con los vecinos en un momento difícil de la mañana, porque ustedes escuchaban Recorte Informativo cuando describíamos la movilización desde el centro de la ciudad al juzgado de paz. Pero luego ingresaron al edificio y exigían una reunión con Radrizani, que estaba presente en el lugar. Ingresaron a la oficina. Y ahí comenzó el diálogo que vamos a estar escuchando en estos momentos. Extenso, por cierto, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que sucedía en la mañana cuando Radrizani quería explicar su proceder, es decir, su decisión de hacer estas órdenes de desalojo reiteradas, donde prevalece el derecho a la propiedad privada y no se investiga la venta de estos inmuebles. Escuchamos lo que les decía a los vecinos Radrizani. Primero, ustedes mismos, en una proclama que han hecho, manifiestan que aquellos que hayan comprado esas casas o aquellos que han sido engañados, iba a haber una reunión en el barrio por ese tema, ¿cierto? ¿Cómo acabas de hacer conocimiento de eso? Había una reunión. Todo tanto ruido no se puede hablar. Díganle que paren los bombos, chicos. Yo quiero hablar con ustedes, pero ustedes no se pueden hablar. ¡Paren los bombos! Que se case el del bombo, dijo Perón un día. Bien. El tema es así. Esas casas que ustedes pueden haber comprado, que la señora Corda puede haber vendido. ¿Vendió? ¡Bueno, lo vendió! Perfecto. Esa, 23 testigos. Déjenme hablar a mí. Yo ya sé lo que ustedes quieren. No estoy con falar. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Esas casas, ustedes saben perfectamente todos, primero, que el precio con que se venden no es el precio real, y saben también que esas casas no se pueden vender. Eso lo saben. Esas casas no se pueden vender. Déjenme hablar. Yo no estoy tapando. Bueno, hable. No se pueden vender. Esas casas, en consecuencia, son de la persona a quien el Estado, llámese West, llámese Arregui, llámese la provincia, llámese Scioli, llámese Cristina, lo mismo. Yo no digo ser corruptos. Ellos se la han entregado a un señor N, el que sea. Esa casa, una vez que la tiene la señora Córdoba en este caso, ella no lo puede vender. Supuesto eso, que lo haya vendido, comete un delito por el cual hay que hacerle la denuncia de ladrona, de lo que sea. Perfecto. Pero no se puede ocupar una casa mal comprada. Ha desocupado 5 veces una misma casa. Está desocupada encima de la casa. 5 veces la misma casa. Pero ese seguro, perdón, la persona dueña, si es mía eso, ese dueño no puede vender. Si vende, comete un delito. Ay, bueno, ¿y por qué no te aprendió? ¿Por qué no te aprendió? ¿Por qué no te aprendió? Una reina. Déjenme hablar. ¿Por qué no se le dijo a ella con el delito? Déjenme hablar. Ese delito se paga con prisión o con lo que sea. Y el Estado... ¿Por qué no las veces le devuelve la casa todas las veces? ¿Por qué no está la denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? Si yo ya hice todo. Usted falló a favor de ella. No, no, yo no fallo en la denuncia, no fallo en la denuncia. Ahí está la denuncia. Ahí está la denuncia mismo, se la volvió a entregar. Me dejó en la calle. Me la dejó en la calle. Ni siquiera le cargo. ¿Por qué no la mira la cara a la nena? ¿Por qué no la mira la cara? Se la dejó en la calle. Igualita que las 5 hijas de Córdoba. Bueno, ya escuchábamos a Radrizani hablando con los vecinos, y los vecinos, indignados, por cierto, por las respuestas que escuchaban del letrado. Lo que está claro es que no se pueden vender estas viviendas, pero también que hubo una estafa. Y en esta instancia es lo que están reclamando los vecinos, es se hace esta orden de desalojo y no se contempla la estafa. Sobre este tema va a hablar Radrizani con nosotros. Recordemos, Cecilia, que era un clima bastante tenso lo que se estaba viviendo en el día de hoy en el Juzgado de Paz. Sí, así es. En un momento le dicen que Radrizani dice, ay, tienen que hacer una denuncia. Dice, pero ya está hecha, se hicieron, hicimos todos los pasos necesarios legales que se requieren. Ahora la señora está durmiendo en una carpa y le mencionaron que el sábado llovió. Estaba la nena ahí presente y le dice, son igualitos a las 5 nenas de Córdoba. Sí, era lo que señalaba Radrizani, por eso también se enojaban las personas que ingresaban el día de hoy en el Juzgado de Paz y luego se trasladaron a la Municipalidad de Moreno, quien Radrizani en este audio que escuchábamos hacía responsables, porque decía quiénes son los responsables de la entrega de viviendas luego que se produzcan estas irregularidades. Es el Estado, son los políticos, y ponía la instancia de nombres, ¿no? Así es. Donde señalaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al intendente Andrés Arregui y a todos los organismos gubernamentales que están destinados a esta entrega del Programa Federal de Viviendas. Escuchamos a Radrizani hablando con la prensa, en este caso habla sobre la estafa y precisa que va a ser una denuncia, porque 40 personas se enfrentaron contra un juez. Y eso lo llevará a hacer una denuncia. Es una falta grave. Es una falta grave, dijo Radrizani. Lo escuchamos. La situación es así. Las casas que da el gobierno se dan personalmente a la familia a quien se le da. Y dice expresamente que no se puede vender. Yo sé que la gente a veces la vende, eso lo sé. Pero eso no significa que deja de ser titular de dominio la persona que lo vendió cometiendo un delito. La denuncia del delito hay que hacerla en la fiscalía y la fiscalía tiene que actuar contra el ladrón que robó, vendió lo que no es propio porque eso es del Estado. Esa situación se multiplica y ahí esta señora viene con su hijo en panza y nacido ahora recién y diciendo que tiene la casa ocupada. Se averigua todo, el Iduar me responde que esa casa efectivamente es de la señora Córdoba, pues lo que corresponde entonces es devolvérsela a la señora Córdoba. La denuncia de los robos o de las ventas que hizo esta señora, a mí no me consta. Y yo no soy Dios, no tengo la posibilidad de saber todo lo que hizo esta señora Córdoba con esa casa. Supuesto eso, si la casa es de la señora Córdoba, la casa se le devuelve a la señora Córdoba. ¿Y ahora, a raíz de esto, se van a tomar algunas otras medidas o qué va a pasar? ¿Se va a realizar alguna investigación o qué respuesta van a tener? Yo lo que voy a hacer es la denuncia a la comisaría, a la fiscalía de esta situación, evidentemente, apoteril, contra una persona sola, ante 40 personas que gritan lo que quieren, tiran huevos y demás. Es una amenaza a un juez, es muy grave. Por supuesto no tengo nombres de las personas que lo han hecho, así que mal puedo hacer una denuncia contra fulanito, meganito, no sé quiénes son. Pero bueno, y más de eso, ¿no? Ante esta situación irregular de la tierra y de lo que pasa con las viviendas de la Plan Federal de Viviendas, hay algo que está evidente, el engranaje no está funcionando. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Entonces hay que tratar de arreglar... Porque hay gente estafada, eso usted lo ha señalado. Hay gente estafada, y gente estafada está por ahí nomás. ¿Por qué está ahí nomás? Porque la gente que está escuchando... Está bien, sí, por favor. Si esa casa, yo no sé qué vale, estoy diciendo cualquier número, no sé lo que vale. Vale 100, y la vendedora, para venderlo rápido, lo vende a 30, el que compra a 30 sabe no que está siendo estafada, sabe que hay algo negro y es partícipe de esa misma cosa negra. No es una estafada, no es una inocente criatura que cayó del cielo y la robaron. Es una cómplice de una situación anormal. Lo que menciona Radrizani, Cecilia, en primera instancia es que sabe que hay gente estafada, ¿no? Él dice, eso lo sé. Y que hay un engranaje jurídico en el sentido de que lo que sucede con la propiedad privada lo trabaja el Juzgado de Paz y cuando hay denuncias de estafas debería hacerlo la fiscalía, es lo que señalaba en primera instancia. Otros aspectos de estas declaraciones que escuchábamos: no soy Dios, no puedo controlarlo todo, pero debería, porque está determinando acciones desde la justicia, donde debería contemplarse que hay una situación de estafa de por medio, para luego señalar algunos aspectos que menciona que no coincide si fue estafada o no fue estafada alguna gente. Es decir, empieza a contradecirse con algo que él señalaba, que sabe que hay estafas, que hay venta irregular de estas viviendas del Programa Federal de Viviendas. Además, lo que le señalábamos, Cecilia, en la entrevista que lo realizábamos, el Consejo Deliberante lo hizo público también. Una persona con 7 propiedades, decía el presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. Y es un aspecto no menor, porque no es centrarse en un caso particular, sino en algo que se está multiplicando en el tiempo. Ya hemos hecho diferentes coberturas con situaciones similares. Lo que está sucediendo en estos momentos es que Claudia decidió quedarse con su familia frente a esta vivienda, acampando a la intemperie, como bien lo señalabas, y no acciona la justicia ante una violación de derechos, en este caso de los niños que están sufriendo el frío y están en las calles. Así es, ¿y la responsabilidad de quién es entonces? Se lo consultamos a Raizani y esto respondió en el día de hoy, en una mañana agitada, por cierto. Con huevazos de por medio. Con huevazos de por medio, Raizani. Porque si vale 100, yo no te vendo a vos este celular, ¿cuánto vale? ¿500 pesos? Yo te lo vendo en 50, vos sabés que es robado. No sabés que es robado. No me digas, si yo te vendo un celular que vale 100, te lo vendo en 20... Vos sabés que es robado, ¿no? ¿Se viene arrepintiendo? Absolutamente. ¿Y qué se va a hacer para solucionar esta situación de deuda? Se viene arrepintiendo. Yo arreglé el caso Córdoba, no soy asesor de toda la situación, porque eso es un tema de los políticos. Usted en una parte de la charla con los vecinos, media acalorada, dice, hay que ver a Cristina, hay que ver a Scioli, hay que ver a Huesa, hay que ver a Regui. Hay que dar la casa estos organismos estatales, te pongo el nombre de la cabeza, ¿verdad? Ellos son los que reparten las casas a la gente. Si esa gente estuvieron que era necesitada y que estaba a condiciones de recibir esa casa y se la llama él, no es mi culpa. Que la señora Córdoba tenga 3 casas, una en 7 soles, otra en 5 caminos y otra. Y yo qué sé, esa casa dice que es de la señora Córdoba. Con lo cual, con lo que dice el colega y usted siente de que hay irregularidades, sí. La irregularidad sí. Viene del Ejecutivo. No viene del Ejecutivo, viene que asigna la vivienda a alguien que probablemente estuvo mal estudiada la situación. Y es verdad lo que dicen los vecinos, de que tiene varias casas sentadas. Estaba trabajando sobre el... Muy bien, me parece bien. Pero yo no soy responsable de que esa casa el gobierno se la haya asignado a la señora Córdoba. Se la asignó. ¿Quién es la doña? La señora Córdoba pide su casa, eso se la doy. Igual es una situación general que está ocurriendo porque en el recinto deliberante, en el Consejo Deliberante, en la última sesión, el presidente del cuerpo hizo una denuncia explícita en el recinto, mencionando que había una persona con 7 viviendas de este barrio. Bueno, bien, eso es parte de la investigación que se hizo cuando se debió dar la casa a la señora Córdoba. A la señora Córdoba, si tenía 7 viviendas, o 4, o 2, o 1, más allá de esta, evidentemente no hay una que persona, una persona. No se le puede mostrándolo dar. Irregular, porque correcto. Hay que sacarlo del lado particular para empezar a ver que es algo que se está repitiendo. Se está repitiendo, y se está repitiendo por intereses políticos indudables, se está repitiendo por intereses familiares, ponen a los sobrinos, a los parientes, a los amigos. Sí, se está repitiendo. No soy culpable de que esa casa sea de la señora Córdoba, porque la señora Córdoba se estudió, aparentemente, en el Instituto de la Vivienda, que esa señora Córdoba necesitaba su casa. Bueno, ya escuchábamos a Raizani y vamos ahora a las palabras sobre la señora Córdoba, sobre la función del Edward, porque empieza a contradecirse, ¿no? A los vecinos le dice que la responsabilidad es del Estado, es decir, la política gubernamental. Y luego, cuando se le empieza a consultar en profundidad, empieza a decir, no, el organismo que entrega estas viviendas, es decir, el IDUAR. Y ahí comienza Raizani a hablar sobre la señora Córdoba y sobre el IDUAR. Lo que debemos señalar, y lo explicamos en aquel momento, pero vale la explicación. Cuando decimos una persona con 7 viviendas, no es la señora Córdoba, porque Carlos López, el concejal, no pudo dar los nombres de esta persona, porque ni siquiera el presidente del cuerpo dio el nombre de esta persona en el recinto. Estamos hablando de otro caso de este Plan Federal de Viviendas que se instala a través de una denuncia por parte del presidente del Honorable Consejo Deliberante. Por eso le señalábamos a Raizani que se enfoca solamente en el caso Córdoba y lo que está pasando en estos momentos, que es una reproducción de hechos que está sucediendo en el distrito. Y él lo sabe, él lo señaló. Lo sé, dijo. Entonces, debería investigarse antes de determinarse esta orden de desalojo, pero como bien lo señalábamos, prevalece el derecho a la propiedad privada. Lo va a explicar después, porque se lo consultamos. Pero escuchamos a Raizani hablando sobre la señora Córdoba y también que la señora Córdoba fue al IDUAR, por eso él interviene. Escuchamos. La

El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Silvia, seguimos aquí en Nunca es Tarde. Tomé aire, así por eso se entrecortó como una navaja mi voz. Pero continuamos nosotros en la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Te recordamos que tenemos aquí el disco de Mixtura, que hoy te lo podés llevar comunicándote aquí en la 90.1. Este disco denominado En Este Lugar, Mixtura no es solo rock and roll, donde la mayoría son temas propios y hacen un cover de Charly García, Promesas sobre el Bidet, que escuchábamos anteriormente cuando estábamos realizando la continuidad periodística, en este caso la escucha de la cobertura de lo que se dio en el juego de paz en el día de hoy, y lo vamos a estar haciendo ahora también, la continuidad, porque escuchábamos a Radizani que decía: el que compra también es cómplice de la estafa, es decir, es un estafador. En simples palabras, lo que decía Radrizani. Entonces, ahora lo vamos a escuchar al juez de paz, Juan Francisco Radrizani, hablando de la justicia. Y en este caso, esto es lo que señalaba en el día de hoy, en esta mañana, donde le hablaba a los vecinos, luego habló con la prensa, mientras los vecinos en estos momentos se dirigían a las puertas de la Municipalidad de Moreno para buscar también una respuesta. Escuchamos lo que señaló Radrizani en el día de hoy, hablando de justicia. Porque tienen necesidades, tienen problemas, ya lo sé, y tienen un desconocimiento de cómo funciona la justicia. La justicia no funciona en base a lo que uno quiere, la justicia funciona en base a lo que dicen las leyes y los papeles. Si los papeles dicen que esa casa es de la señora Córdoba, yo se la tengo que devolver a la señora Córdoba. Justicia es darle a cada uno lo suyo. Del sentido común también, cuando hay una estafa y hay un estafado, también tendría que intervenir la justicia. Interviene con estafas, claro, ya están presos dos tipos, tienen que devolver la plata. La María Julia tuvo que devolver no sé cuántos millones, tuvo que vender su chalet, o sea, la María Julia habló del soberano de la obra. Sí. Acá estamos hablando de vecinos que tienen una necesidad y es otro nivel, el nivel de plata, pero es lo mismo. Esta señora Córdoba. Debería intervenir la justicia para devolverle la plata a esta gente. Por supuesto. Esta señora Córdoba, si tiene dos casas, eventual que eso dicen, yo no sé, no me consta, pero si tiene dos casas y vendió en 50 pesos una casa que vale 1000, pues bien, esos 50 pesos más todos los intereses de eso se los tiene que devolver a la señora, urgente. Y si para eso tiene que vender la segunda casa, pues que la venda, es un problema de ella. Bueno, ahí escuchábamos a Radrizani señalando aspectos concretos, hablaba de la justicia, de las estafas, pero ponía en términos muy diferentes cuando señalaba los ejemplos, hay que devolver la plata. Y sí, si hubiera una justicia debería devolver la plata a Claudia, que fue estafada. Llegaron algunos mensajes al 1561-540359. Si hubiera una justicia no estarían las estafas, primero y principal. Pero sí, llegaron mensajes que y dice: es indignante y vergonzoso escuchar al letrado Radrizani. No hay calificativo que alcance para describirlo. Victoria, dice. Bueno, Victoria, sí, esto sucede y es lo que pasaba hoy a la mañana. Por eso el enojo de los vecinos, donde también estaban indignados y se manifestaban de ese modo cuando hablaban con el letrado. Ahora, a quien vamos a escuchar es a Claudia, frente a la Municipalidad de Moreno, hablaba con nosotros, hablaba de esta reunión con el juez de paz, Juan Francisco Radrizani, y ella me corrige en la presentación. No digamos juez, decir Radrizani, porque de juez no tiene nada, no sabe de leyes porque no sabe de minoridad ni nada. Me dio vergüenza estar, me dio asco. Mirá, si le pudiese haber vomitado la cara a ese hombre, se la vomitaba, porque se contradecía solo. Que la casa era de Córdoba, que no era de Córdoba, que ella estaba penando, que iba presa, y después decía que no, que era de Córdoba, que yo era la culpable de todo, ¿entendés? Y no tenía razón de nada, no dijo ni sí ni no, lo único que decía que la casa era de Córdoba, nada más, y a mí me dio vergüenza. Lo que señaló cuando le consultábamos respecto a qué iba a pasar con la estafa, que los estafadores y los estafados son cómplices, que es una lógica de la justicia. Ante esta situación, ¿qué piensan hacer ustedes? Mirá, yo tengo decidido de encadenarme acá con una garrafa. Y los compañeros me sacaron la garrafa y no sé ni dónde está, pero yo ya dije, yo me la compré la casa de buena fe. Fui estafada, pero nadie se hace cargo ni de devolverme lo que queda de la casa, porque digamos, lo único que quedó hasta el día de hoy fue las paredes y el techo, porque ni las puertas ni ventanas tiene ya. Radrizani hoy señalaba que los responsables son también los que entregan las viviendas, el IDUAR y la municipalidad, el poder político. ¿Qué vas a hacer respecto a esa situación? Mira, Radrizani dijo en un momento, vayan y hablen con IDUAR, vayan y hablen con Acción Social. Habló de Kish, de la Kirchner, habló de Arregui, de Wes, de todo, pero en ningún momento dijo nada, ¿entendés? Y no quiere saber nada. ¿Qué le costaba? Como le dije, la humildad sobre todas las cosas. Con la humildad se va a todos lados. En cambio, con el ego del egoísmo, no se va a ningún lado y se le cierran las puertas. Lo invité que venga a ver a mi casa y me dice, no señora, yo no puedo estar perdiendo tiempo con eso. Le dije que venga a caminar y dijo, yo no puedo perder tiempo, dice. ¿Y a qué voy a ir? Entonces, ¿sabes lo que le dije en un momento cuando me volví de nuevo que se estaban yendo? Le dije, señor, hagamos una cosa. Agarro todas mis cosas, mis chicos, y me voy a vivir a su casa. Que él primero dijo que era una casita humilde, después dijo que es una quinta. Después terminó diciendo que era una casa que la compró en el 70, después dijo en el 77. Él no sabe ni dónde está parado ese hombre. La verdad no sabe ni dónde está parado ni lo que dice. Me parece que tendría que ir un poquito al psicólogo o al psiquiatra. ¿Vas a seguir acampando allá en el barrio? Y sí, voy a seguir. En mi lucha voy a seguir y pido que todos los compañeros me apoyen, que vean la situación que uno está. Un plato de comida no me falta, Dios gracias, pero el techo me está faltando. Y cada vez que estoy yendo siempre la veo más destruida. Y eso me da mucha, mucha impotencia, me da una angustia tremenda. Y como hoy lo dije, mi nena de 3 años dice, entremos adentro, vamos a calla, hace frío, vamos a calla, dale. Y cuando viene a ver que pasa el patrullero, dice, policía malo, sacaste mi casa, ¿entendés? Y es feo estar en esa situación, pero agradezco a todos los que me están acompañando. Sé que vos me amás. Ahí escuchábamos a Claudia, y ahora pudiste hablar con Karina también, que estaba acompañando a Claudia, y vamos a escucharla. Así es, hablar con Karina Leguizamón, también vecina de Casasco, ya ha hablado varias veces con nosotros, y ella cuenta también desde su lugar de vecina y de también damnificada, lo que fue esa situación, vivir esa situación en esa reunión con el juez de paz Radrizani. Escuchamos la palabra de Karina. Ningún resultado, el juez Radrizani dice que la vivienda es de Verónica Córdoba, como también las viviendas son de los estafadores que venden. Y bueno, esto no nos da respuesta ni tranquilidad, así que seguiremos con más planes de lucha, volveremos de vuelta, pero para triunfar, o sea, no nos resignamos a perder y queremos que se cumplan los derechos, ¿no?, de tener una vivienda digna. Teniendo en cuenta la situación en el barrio, que estas acciones de estafa se vienen repitiendo y en el último tiempo ha sido cada vez más seguido, ¿qué es lo que están haciendo los vecinos? Bueno, ahora estamos más organizados porque ya hemos pasado por varios desalojos. Estamos fortalecidos porque han visto a los vecinos cómo quedaba la gente en la calle y cómo fue desalojada, ¿no?, violentamente. Y esto uno fue viendo y nos fuimos formando más vecinos, nos fuimos uniendo más. Y bueno, eso nos da más fuerza para luchar porque los vecinos nos apoyan, nos acompañan cuando están desalojando o cuando hay un... Por ejemplo, hoy están todos los vecinos y eso es un re orgullo para el barrio. ¿Se han juntado con vecinos de otros barrios que tengan la misma problemática? Sí, hoy hay hay casos de vecinos que también, como el de 25 de mayo, Los Hornos. Bueno, y también hay organizaciones sociales que han sufrido también desalojo a su compañero, ¿no? Bueno, la importancia del rol que juegan en este momento las organizaciones sociales más allá de lo que es el acompañamiento. La importancia de ello es porque somos vecinos, somos ciudadanos y ven cómo están violando nuestros derechos. Por eso ellos salen a pelear junto con nosotros, porque ellos son también parte del pueblo. Y siempre sale con el pueblo y con los de abajo, ¿no? ¿Dentro del barrio se encuentra la policía? Sí, totalmente. Pasa seguido, como nunca, ¿entendés? O sea, nunca pensé que íbamos a tener tanta custodia permanente. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió en el día de hoy. Recordemos, se manifestaron frente al Juzgado de Paz y exigieron una reunión, en este caso improvisada, con Juan Francisco Radrizani. Te decimos que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Mientras tanto, Claudia sigue en el barrio acampando frente a lo que era su vivienda que había comprado a la señora que escuchábamos, señora Córdoba, donde Radrizani decía tiene el derecho de propiedad, por eso estamos interviniendo. Nosotros le damos continuidad al día de hoy de la siguiente manera para continuar ya ingresando en los últimos minutos de Nunca es Tarde en esta jornada agitada de lunes. estamos con Ignacio Vélez, que me pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Estábamos hablando con Cecilia Rodríguez, que está aquí en la mesa conmigo mientras preparábamos el programa, sobre esta iniciativa de ir escuchando cuentos y relatos de diferentes autores latinoamericanos. Y en este caso vamos a hablar de Eduardo Galeano. No he leído mucho de Galeano, y esto lo señalábamos también con Cecilia, mucho conocimiento más allá de entrevistas que hemos leído y hemos escuchado algunos breves relatos. No tengo mucho conocimiento de este autor uruguayo, pero sí de una de sus pasiones, que es el fútbol. Y vamos a estar escuchando un cuento llamado El Arquero. Esa persona, Cecilia, seguramente te habrá tocado saber que es el portero, el guardameta, el golero, el guardavallas. Es el que tiene que cuidar que no ingrese el gol. Y que, obviamente, mira el partido desde lejos. ¿De qué cuadro es Galeano? Galeano es de todos los equipos. Es una persona que lo apasiona el fútbol, como también de pasa el Sasturain. Deporte. El deporte. El deporte. Es algo que adora. Y esto le pasa a muchos autores, porque días atrás nosotros escuchábamos a Cortázar. Y Cortázar era un amante del boxeo, uh-huh, del jazz y del boxeo. En el caso de Galeano, le gusta más el balompié, digamos. Le gusta más el fútbol. Y esta idea del conglomerado de lo que es el deporte, la gente, la hinchada, pero también lo que genera la fantasía de los colores de un estadio, porque tenemos los de un equipo donde da su identidad, donde da su valentía cuando se empiezan a enfrentar con otros equipos, pero también está en esta fantasía de colores el color del cuervo, es decir, el color negro, que es el referí, que ya no es tan negro. Ayer estaba viendo partidos de fútbol, estaba viendo uno de los clásicos, San Lorenzo Boca Junior, y el referí ya no tenía, como a mis viejos tiempos, su traje negro. Es diferente, tiene diferentes colores. No lo recuerdo bien, pero no era negro. Es más, hice hasta el chiste, mira, mis tiempos era negro puro. Estamos hablando de el arbitraje de Lustó, de Calabria, ya no están esos referís. Y anteriormente estaba viendo el triunfo de Newell's frente al Belgrano. Belgrano que venía ganando 2-1, terminó perdiendo 3-2 en Córdoba. Y ahí tampoco el referí tenía un traje negro y además tenía la propaganda en su traje. Propagandas, esos sponsors que se consiguen, hasta los referís también lo tienen. Sí. Y pasaba, por ejemplo, con el clásico de Santa Fe, donde ganó Unión. Unión ganó 2-0. Estamos haciendo un repaso atado a lo que vamos a escuchar ahora, que es Galeano, con estos cuentos de fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol? Poco. ¿Jugó alguna vez? Sí, he jugado. Tengo hermanos varones, así que he jugado al fútbol con mis hermanos. Sí, nosotros en el barrio, en aquellos momentos, en el viejo barrio de La Perlita, capital de Moreno, nos trasladábamos a jugar en los campitos, porque en aquel momento había campitos, entonces sí, uno podía improvisar canchas, y jugábamos todos. Pero ahí está los la amigos, cancha las amigas, todo. Glorioso equipo de juventud donde fui el número 5 de la categoría 76. Jugando campeonatos de Evita. Mire lo que me hace acordar. Corría para todos lados. Che, pibe de rulo, corre para acá, marca. Esas cosas que eso tiene. Se nota hoy, por ejemplo, en el programa de las elecciones que corría de escuela a escuela. Ochoa. Voy corriendo de un lado al otro. Y, porque me y marcando, me viene el 5 de juventud. Y cuando jugábamos contra Lomas de San José... Sí, eternos rivales. Clásico, sí, estamos ahí nomás. Sí, sí. Y después tuvimos que compartir la cancha sí o sí, porque en la vieja sede de la cancha de Lomas de San José se instaló un jardín infantes y también la escuela media número 6. Estamos hablando del terreno que lindaba la escuela 65, ubicada en la calle Colombia. Miren lo que me hace acordar. Sí, esos partidos de fútbol. Y nos íbamos en el micro y gritábamos. Una sola vez me tocó ser arquero. Pero frente al mismo equipo de juventud, categoría 75, que el DT era Pacífico. El viejo Pacífico, que todavía sigue siendo DT de juventud. Y en aquel momento terminado, la 75 y la 76, jugamos un amistoso y me tocó ser arquero. No vi ninguna, por cierto. Pero estaba ahí, desde lejos mirando el partido nomás. Y ahí lo vi bien de lejos. Y por eso me hizo tanto acordar este relato que vamos a escuchar ahora de Galeano, ya comenzando a cerrar el programa del día de hoy. Pero quédate ahí, que todavía tenemos arqueros y tenemos brujos. Y vamos a estar profundizando sobre eso. Escuchamos nomás. El arquero. Al mediodía, frente a los muelles de Hamburgo, dos hombres bebían y charlaban en una cervecería. Uno era Philip Egi, que había sido jefe de la CIA en el Uruguay. El otro era yo. El sol, no muy frecuente en aquellas latitudes, bañaba de luz la mesa. Entre cerveza y cerveza, pregunté por el incendio. Algunos años antes, el diario donde yo trabajaba, Época, había ardido en llamas, y yo quería saber si aquella había sido una gentileza de la CIA. «No, no», me dijo Egi. «El incendio había sido un regalo de la Divina Providencia». Y me contó: «Recibimos una tinta estupenda para chicharrar rotativas, pero no pudimos utilizarla. La CIA no había conseguido meter a ningún agente en el taller del diario, ni había podido reclutar a ninguno de nuestros obreros gráficos. Nuestro jefe de taller no dejaba pasar una». «Era un gran arquero», reconoció Egi. «A great goalkeeper». «Sí», le dije. «Era». Gerardo Gatti, con esa cara de bondad crónica y sin remedio, era un gran arquero, y también sabía jugar al ataque. Cuando nos encontramos en Hamburgo, Egi había roto con la CIA. Una dictadura militar gobernaba el Uruguay, y Gerardo había sido secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, el mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca? Onda saber, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. Y ya comenzamos a despedirnos con Los Brujos, banda que le gusta también a nuestro compañero Juan Ledesma, que está escuchando la radio. Le mandamos un saludo desde aquí. ¿Y quién alguna vez no cabeceó con canisca, por ejemplo, de un lado para el otro? Yo pude ver esta banda que mostraba en sus ritmos el hip hop, el thrash, el funk, el rap, el heavy metal, en el viejo espacio para bailar que era Cero Disco, donde ahí se presentó Los Brujos y comenzaron con sus vestimentas muy extrañas, por cierto, año 92, a tocar. Ya era uno de sus últimos años. Recordemos que fueron invitados a tocar con Nirvana en Vélez en el año 92, Los Brujos, donde habían estado también en el estadio River, habían estado participando y donde marcaba una nueva tendencia. En un día, compañera, camarada, de mucha agitación, de mucha energía, bueno, Los Brujos nos cierran, ¿no? En esta cuestión de la adrenalina y de la pasión del día de hoy. Mucha pasión, por cierto, portazos, situaciones que se pasaron a la mañana y nosotros viviéndolo aquí. Mucha bronca, a mí me quedó mucha bronca. Suele pasar, suele pasar. Pasión también. La pasión de ir también a la bronca. Sí. Ahí un pasito nomás. Y del fútbol, me iba a estos recuerdos. ¿Usted escuchó alguna vez Los Brujos? No, creo que no. Por ahí escuché algo. He escuchado mucha música, porque me gusta, pero puede ser que haya escuchado algún tema conocido. Por ejemplo, en el año 95 se presentaron en el ciclo rock por una universidad democrática que fue organizado por la FUBA. Y estuvieron presentándose en la ciudad universitaria contra la ley de educación superior. Para tener unos momentos. Fueron producidos por Daniel Melero en sus primeros discos, donde con una frescura adolescente le daba así un clima de espontaneidad a este grupo. Luego ya en el 93 grabaron San Cipriano, que fue el segundo disco, también producido por Melero, donde ya estaba uno de los hits, la bomba musical. Y en el tercer disco, Guerra de Nervios, se grabó solamente con 400 horas de producción. Y participaron músicos invitados, entre ellos Gustavo Cerati, el propio Daniel Melero y también integrantes de Juana la Loca. Este tercer disco comienza de alguna manera a ampliarse ya lo que va a venir como el cierre de esta banda, que se van a separar a comienzos del 98, año muy particular. Aquí nos manda Juan Ledesma: qué buena banda, una banda del sur, de Temperley. Los vi cuando vino Nirvana en Vélez. Y sí, lo estábamos señalando, Juan Ledesma. Muchas gracias por estar escuchando. Mañana estarán los compañeros de Correpi haciendo la columna antirrepresivo aquí, porque también hay una actividad. Nos llegaban un mensaje al 1561-540359. Así es, dice: mañana 30 de agosto a las 9 horas en el Tribunal de San Isidro, juicio por Sonia Colman, el oficial asesino Alberto Benítez. La fusiló el 23 de diciembre de 2007 en Del Viso, Pilar. Prisión efectiva para el oficial Benítez. Dice: no hay derechos humanos con gatillo fácil, hambre y presos políticos. Correpi Moreno. Mañana estaremos trabajándolo. Mañana es el día de nuestro cumpleaños y estaremos junto a mi compañero Rubén Bustamante, que tuvo mucho que ver para impulsar esta iniciativa de la tarde. También la compañera Cintia Medina, Agustina Sulpici y todos los compañeros de la radio. Y ya estamos cumpliendo 2 años. Somos jovencitos. Al lado de Recorte Informativo, por cierto. El papá Recorte Informativo. Y al lado de casi todos los programas de la radio somos chiquitos. Pero bueno, estamos dando nuestros primeros pasos, jateando. A Gugu. De a poco, pero bueno. De a poquito. Mañana será seguramente un día más, pero estaremos puntualizando un poco nuestra historia. Si podemos, vamos a hacer un pequeño repaso de los 2 años. Todo dependerá de la voluntad de mi compañera, camarada, mi amiga, mi hermana, quien estuvo haciendo la co-conducción y estará mañana también aquí en los micrófonos de la 90.1. Mi hermanita, mi hermana, a quien adoro, Cecilia Rodríguez. Rodríguez, por cierto, hoy me acompañó y es parte del equipo. Ya comencé obviamente a presentar al equipo sin decir que presentaba al equipo. ¿Se dio cuenta? Trabajando desde temprano estuvimos. Desde tempranito estuvimos. Sí. También del otro lado del mostrador, en el día de la radio que fue el sábado y no nos acordamos de saludarnos entre nosotros, pero hoy lo hicimos de algún modo desde la editorial. Miguel Ángel Costas, el operador técnico y también acompañando en la producción, estando del otro lado. Sí, ahí estaba. Estos zumbidos. También estuvo Cintia Medina y nuestro compañero Rubén Bustamante trabajando el día de hoy mucho, y mañana vas a poder escuchar el trabajo que realizaron en estos momentos en Recorte Informativo bien tempranito. Y comenzamos a irnos. Comenzamos a irnos. Agitado, por cierto, el día de hoy. Con mucha pasión y mucha rabia. A mí me gustó. Así es, sí, sí. Y en la conducción... Escupa la rabia, por favor. Y en la conducción... La estoy conteniendo desde hoy. Escúpala. Y en la, conducción ¿qué estuvo... ¿Qué hizo? Me escupió la rabia. Perdón. Pero que esto me incentiva. No, pero tranquila. Espera que me alejo. Escupo nomás. Bueno, y en la conducción estuvo presente mi compañero, amigo, hermano de toda la vida, Fernando Ochoa. Miguel, dame una toalla, por favor. Ya comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por estar. La repetición de Recorte Informativo llegará a las 17 horas. Luego, Un Grito de Corazón, aquí en la 90.1, Radio Gudmet. Y pegadito, la gente de Ruido Rebelde, para que Coco siga conectado en la radio, siga escuchando. Tenés que escuchar. Sí, vos que estás del otro lado y que sos parte de esta transformación que es la radio, de la realidad y de poder tener vínculos, sos parte fundamental. También se pueden hacer presentes. Hoy ya terminamos, pero el día de mañana, a Saavedra 81, acá, que estamos trabajando para esta construcción que hacemos todos los días. Mañana es nuestro cumpleaños. Sigue escupiendo rabia y ya no me puedo secar. Desde ya, muchas gracias por estar. Mañana será otro día. ¿Nos vamos? Nos vamos. Me gustó, bajó un cambio. Si no, voy a seguir mojado. Si sigo así. De tanto escupitajo, por cierto. Muchas gracias por estar. Igual, con Los Brujos está bien. Porque, ¿se acuerdan que con las bandas punkies, una de las formas de saludar a las bandas, y en vez de aplaudirlas, se le tiraba escupitajo? Sí. Bueno, hagamos de cuenta que éramos una banda punky y donde nuestra compañera nos está aplaudiendo. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y los estaremos estoy saludando, aquí. Me estoy despidiendo. Ya me di cuenta. No me salude tanto, por favor. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Era así, eso era como un rock tocado muy salvaje, digamos. Y era medio todo inconsciente lo que pasaba arriba del escenario. Un nivel de vibración de energía alto, ¿no? La banda a su vez estaba bien ensayada, pero nunca se sabía lo que iba a pasar. En el escenario se podían, obviamente, los temas podían terminar en cualquier cosa y el show podía terminar en cualquier cosa, podía terminar sin algún integrante o con uno del público tocando la batería, cualquier cosa. Durante más de un año yo anduve con el demo de Los Brujos tratando de convencer a alguien para grabar lo que terminó siendo Fin de Semana Salvaje. Y a nadie le interesaba, finalmente logré engañar a la banda, hacerla creer que estábamos grabando un demo, meterlos un fin de semana en el estudio y grabar un disco en el que nadie creía y se convirtió en disco de oro. Pega el tema Canisca y bueno, hay más difusión y es como que empezamos a tocar más, empezamos a hacer soportes de bandas como Iggy Pop, que vino, que tocamos 4 noches y después tocamos con Nirvana, bueno, ya ahí en agosto del 92. Y bueno, ese año fue el año que más trabajamos, o sea, porque estábamos todos los fines de semana tenemos fechas, más las fechas que hacíamos nosotros en Capital, tocamos en el circuito de boliches y en todos los lugares, o sea, éramos como que éramos un grupo requerido para el momento. Tiene que ver con una enciclopedia, había un resumen de la vida de Canisca y bueno, y ahí le aplicó la letra, la doncella hindú.